Soy Maya Koenig y esto es Ancla, un espacio íntimo de conversaciones alrededor de la escucha. Bienvenidos a este episodio de Ancla. La tenemos a Rocío Mío, integrante de lo que es Bosque Gracias en el territorio patagónico, en Epuyén. Artista visual, textil, creadora, madre. Bienvenida, amiga. Contanos, ¿dónde estás? ¿Qué te está habitando en este momento? Hola, May, querida. Gracias a vos y a todos por escucharnos, por encontrarnos. Gracias. Aquí Rocío, desde el hermoso Bosque Gracias en Mepuyén. En este momento, físicamente, mi cuerpo está en Buenos Aires. Fui invitada a hacer dos sets en vivo en presentaciones de discos del Sello Rojo. Este sábado estoy entusiasmadísima por ya volver a las máquinas, a los aparatos. Este fue un verano difícil, así que muy, muy contenta o entusiasmada de volver a conectar con las obras. Vivo en Bosque Gracias, es un territorio hermoso en el valle de Puyén, en el margen del río Puyén, la base del majestuoso Cerro Pirque, que este verano viví una crisis, un apocalipsis de fuego enorme. Empezó un incendio que terminó devastando, conectándose con fuegos muy grandes también. Se quemaron extensiones de bosque. En Nepuyán fueron muchas poblaciones rurales las que quedaron devastadas. Y nosotros particularmente perdimos nuestras casas, las tres familias, el estudio audiovisual, 20 años de robots, máquinas, proyectos, obras, muchísimas obras y registros de una familia de artistas creando juntos desde hace por lo menos 15 años. Y bueno, la verdad que esta invitación de colegas artistas del Sello Rojo, patagónicos, también grandes guardianes del territorio, da entusiasmo y conecta un poco de salir de ese apocalipsis. Y bueno, cuando se quema todo, realmente el momento en que las cosas se queman es un momento y todo lo que queda después es muchísimo trabajo. Trabajo de la sobra. Así que volver a conectar con las obras es muy entusiasmante. Bosque Gracias siempre fue un territorio cultural, un territorio comunitario. Nuestra propuesta siempre fue abrirnos y hacer comunidad, a compartir los saberes, a compartir las herramientas, compartir las casas, generar proyectos que nos aúnan, que unan territorios también, y poder compartir desde la residencia, desde ofrecer a otros artistas como uno un espacio creativo, un espacio que es para dedicarle a la creación, a que todo me inspire. Hace que hoy seamos una gran familia apoyándonos y eso también, la verdad que es muy importante y da mucha fuerza. Qué tristeza, amiga. Creo que, no sé si hay palabras de consuelo, pero sí creo que hay manos para hacer, manos para crear, para recrear, para seguir haciendo obras con esas obras. Y esto, ¿no? Encontrarnos, darte voz, darle voz al territorio y ser conscientes de que estamos en un apocalipsis y como una familia de artistas como ustedes lo atraviesan y su forma de recrear, de seguir, es a través del arte. También en estas situaciones sucede como algo de refugio, de hermanados, de como el sello rojo, como el festival que se armó para juntar donaciones, la red de manos, la red de Reconstruyendo Buyén, sintonías que ayudan a que esto tenga otra forma y tenga otra oportunidad. Creo que un poco esta potencia de que puedas viajar y conectar tus máquinas también es como una necesidad artística para poder ser, aunque uno esté en crisis. Pensar la inspiración y el arte como un respiro, como un aire, aunque el fuego queme o haya quemado. ¿Querés contarnos un poco sobre cómo es que el bosque te impregna en lo artístico? ¿Cómo es que desde el bordado, desde un teñido, desde una lana de palta, un seguimiento de aguas y de colores se atraviesan en una performance, en una prenda que es mucho más y que dice mucho más, donde también lo visual lo está totalmente conectado con el cotidiano, ¿no? Con el cotidiano de hacer mientras criamos, con el cotidiano de un mundo mágico. El bosque tiene una energía transformadora impresionante. Es de las primeras cosas con las que me sentí en hogar con el ecosistema. Bosque y rocío llevan consigo, bordados en conjunto, la transformación como sello de vida. En la comarca andina de la Patagonia, del paralelo 42, es un ecosistema en donde cada estación, cada elemento, cada particularidad tiene su diferencia a otro tiempo, ¿no? Como poder decir que otoño es totalmente distinto a primavera, a invierno, a verano, las estaciones están muy marcadas, la textura de una madera es muy distinta a la suavidad de un pétalo y desde el primer momento llegada con nuestro niño. Nino tenía un año cuando anclamos en Epuyén y en ese momento maternando todo era descubrir, todo era maravillarse, explorar, no entender qué pasa con las cosas, que no importe entender, que ya tener la experiencia de conocerlo es maravilloso. Y después de trabajar muchos años con revelados analógicos de fotografía, con técnicas tóxicas, no tóxicas, experimentales, tradicionales, haciendo laboratorios en habitaciones, en baños, en sótanos, en donde se podía levantar un cuarto oscuro, de pronto elegir una vida en la que te vas a preocupar por tu comida, te vas a preocupar por tu hijo, te vas a preocupar por el entorno en que vivís y sentirte uno con eso, hace que el gesto se transforme, o a mí al menos en mis obras, me transformó hacia un lugar de plasmar el cuidado como una sensibilidad a compartir. Como qué importante es cuidar un territorio, qué importante es cuidar al otro, qué importante es cuidar este amarillo fabuloso que da el maqui en la temporada de verano. Entonces, poco a poco, todos estos fotogramas químicos se fueron adaptando a técnicas textiles, a técnicas en papel, luego fue avanzando hacia el video y desde un lugar muy desde el origen, de poder hacerse cargo, ¿no? De ser consciente de que, bueno, si yo voy a hacer un vestido con este amarillo maravilloso de maqui que nombré, ¿cuánta agua uso? ¿Cuánta ropa voy a hacer? ¿Cuánta ropa voy a cuidar? ¿Y esta ropa a quién va a vestir? ¿Qué energía es la que quiero transmitir? Y durante estos 12 años de vida en Bosque Gracias, la propuesta con muchas técnicas y muchas obras en el camino, creo que hoy viendo en retrospectiva también, ¿no? Tienen que ver con ese cuidado, con ese gesto de cuidado. Y poco a poco esa fascinación química de encontrarme con el misterio llegó a los colores, a generar un registro botánico de una de las cualidades intangibles más maravillosas que nos ofrece el bosque, que es el color, que es esta alquimia física que sucede entre un elemento vivo a través del paso del tiempo, en conjunción con un ecosistema vivo. Entonces, esa recolección de planta que genera color también habla con la cantidad de agua, de dónde vino el agua, qué pasó con ese ecosistema en el verano anterior. ¿Estuvo saludable? ¿Hubo agua en primavera, en invierno? Entonces, de a poco ir registrando el color de Bosque Gracias, generar ese catálogo botánico de las cualidades intangibles del bosque, empezó también a relevar cualidades del ecosistema, qué estaba pasando, ¿no? En qué zonas se podían recolectar plantas, en dónde se empezaban a modificar, a crecer más abundantemente. Y de a poco, muchas técnicas que fuimos incorporando en el tiempo, en Bosque Gracias, empezaban a generar un ida y vuelta real entre la vida rural y maternar, ya ahora dos niños, con la posibilidad de ser artistas y seguir buscando esa inspiración, seguir persiguiendo la curiosidad y los proyectos se iban tejiendo en conjunto. Entonces, en Bosque de Gracias hubo talleres de bordado, rondas de juguetes para escuelas Waldorf. Hicimos para vos también un vestuario impresionante. La posibilidad de hacer vestuarios para otros artistas para mí siempre fue fabuloso. Siento que vestir es una energía muy poderosa de conectar con la otra piel del otro también. Y de a poco, todo ese trabajo fino de tiempo, naturaleza y color me fue llevando de a poco otra vez a las pantallas, cada vez más analógica y cada vez más vinculada con traer al cuerpo, traer a una vivencia la imagen. Qué valioso el cuidar, ¿no? El cuidarnos, el cuidar a otros como forma de vida, cuidar el territorio y a través de ahí plasmar el arte. Bueno, muy identificada, Ro, porque también esto a veces, viste, nos toca, bueno, no sé, elegir es elegir. Creo que hablas de esta posibilidad tan hermosa que es criar y maternar, cuidar y a la vez ser artista en todo lo que eso conlleva. Y cómo las niñeces se vuelven parte de eso y se crían en un ambiente o en un cotidiano donde todo es creación y donde bien se aprende a cuidar y se enseña a cuidar. Rescato eso, me parece valiosísimo. Recuerdo tu catálogo, por supuesto, y el vestuario que me has hecho. Increíble también esto de imprimir botánicamente y a la vez, bueno, como todo eso también empieza a tocar las máquinas, ¿no? Como a veces pensamos que es una cosa u otra, y en esa unión hay una potencia hermosa que yo creo que ustedes la logran muy bien y vos brillás, amiga, es tremendo. tu arte analógico y a la vez lo que se siente, ¿no? Esa energía. Yo la he sentido y creo que al presentarte lo logras. Y también abro esta puerta, como todo eso también maravilla, todo este mundo de la Web3 y cómo todo esto se entrelaza. Gracias, May, gracias. Creo que Web3 para nosotros fue una herramienta, una tecnología que abrió una puerta de comunicación con otros artistas, con otros frikis como uno, con conectar con otro ecosistema, que también es un ecosistema que merece ser habitado con conciencia y con cuidado. Y cuando nosotros llegamos a Web3, llegamos con toda esta identidad. Las primeras obras que que publicamos como Bosque Gracias, porque nosotros tenemos perfiles comunitarios, fueron estampas botánicas plasmadas en textiles de una cooperativa familiar del Chaco, con lo cual poder tokenizar, llevar a blockchain el registro inmaterial de un tejido invaluable, de una semilla de algodón ancestralísima. Estampado con las plantas de la Patagonia, digitalizado con una manera de mutar la media, ¿no? Pasar de un textil a un JPG, a una imagen digital, y que eso pueda tener valor para otro, en otro lado del mundo, con otras culturalidades, con otras posibilidades, y que a la vez no sea solamente, uy, qué lindo esto, ¿no? Sino poderlo. Que pueda ser un ítem coleccionable, que eso genere un impacto en las economías reales de todos, nuestra y de otros artistas. Para nosotros fue un gran apoyo e impulso tomar contacto con la comunidad de Neutro Arts, la primera residencia consolidada que hicimos dentro de Web3 fue en conjunto, producida con ellos, y creo que ahí es cuando vuelve fuerte a Bosque Gracias las ganas y la necesidad de volver a conectar con la sensibilidad de los robots. Me acuerdo de un encuentro que hicimos de construcción de cámaras estenopeicas en la vecindad hace, o sea, por lo menos 15 años, porque yo no había sido madre y vos tampoco. En ese momento nosotros teníamos un proyecto que se llamaba No Andoni su Robot y teníamos un Sega todo circuit bendeado con una pachera divina, hacíamos glitch de videos con Sega, de juegos en realidad, y después empezamos a intervenir cámaras digitales, las viejitas, las que tenían memoria de 200 megas. Abríamos, empezamos a meter mano y pasaban cosas maravillosas, datas de foros, datas de internet. En esa época no había tanta, ni IA ni tanta información en YouTube, pero sí había mucha gente haciendo vendings y publicando, compartiendo como se podía, porque creo que la escena experimental tiene como esa perla, ¿no? Esa gema de saber compartir. Entonces, cuando hacemos esa residencia con Neutro, creo que ya hace por lo menos 4 años de esa experiencia, vinieron un grupo de artistas con sintes analógicos, con la data de live coding, con procesos de arte generativo, con un montón de cosas que no habíamos olvidado, que no queríamos dejar atrás. Pero también toda esta maravilla de llegar a un ecosistema nuevo, de criar tus hijos, de empezar a pensar cómo haces tu leña, todo, absolutamente todo, ¿no? Imaginar de pasar de la vida del botón en Aedo, de aprieto el botón y se va todo por el inodoro, desde la caca hasta los químicos, a vivo con baño seco y me hago cargo de todo, me hago cargo de la leña, de la comida, de la caca, de mis químicos, y si hago uso químicos, voy a usar químicos no tóxicos, voy a usar algo que pueda tirar al lado de la puerta y que no voy a dañar a ninguna planta, porque es como mucho agua con vinagre. Y esta fascinación por los robots que nunca se fue, volvió a estar ahí, despertada como gema. Obviamente, otra vez, ¿no? Citando este encuentro con el otro, que es lo que siempre propusimos en la residencia, porque es de lo más valioso que hay, encontrarse y saber compartir, ¿no? Dejar de lado los egos que no nos dejan crecer juntos y apoyarnos. Ese fue, creo que, un gran hito para la vuelta de la imagen analógica, de la síntesis, ¿no? De poder encontrar, ay, ese magenta divino en esa tele Philips, que ya la tele está rara. Y de pronto, bueno, volvieron los sintes analógicos. Estoy filmando hace varios años mucho. Ahora es curioso, ¿no? También situarnos en este momento porque el registro analógico también es físico. Y en la pérdida, todo eso físico pesa un montón. Los 20 años de negativos, los negativos que tengo guardados de la época, que negativos de mis abuelos, todo el catálogo botánico, todas las prendas, tu traje, todo eso se quemó. Y lo único que hoy permanece son las obras que fueron tokenizadas. Y ese registro inmutable, intangible, registrado por otras cadenas de contratos que avalan que eso existe, que eso vino de nuestro territorio y que eso vale, que tiene un valor de cuidado. Y es desde donde nosotros también buscamos compartir, ¿no? No abandonen sus robots. Tengo en mi mano un sobre hecho con pentagrama antiguo, muy amarillo. Y adentro tengo unas cartitas que me regalaste, que dice, Maya, que tenga siempre todos los colores. Y, por ejemplo, puede ser elixir de Maki con hoja de pelón, verano 2023. Mío. Firma mío. Jugo de Maki del verano del 23. Tardece. Limpieza. Sol. Tinsel. No sé, no te entiendo la letra acá. Pero bueno. Unos colores y unas cosas muy hermosas que te las voy a mandar, amiga, porque este tesoro que tengo acá no se quemó. Y qué valiosos esos tesoros. Qué fuerte. Como también, ¿no? Como la tecnología a veces pensamos que ocupa un lugar, como que siempre pensamos que lo que se va a extinguir es lo digital. Y cuando se extingue lo físico y lo digital lo salvaguarda, es como muy fuerte también, como esto del registro. Me acordaba también de una charla que se dio hace poco en el chat de Música Experimental Argentina, que hablaban de esto de si registrar o no registrar, o qué pasa con estos momentos donde uno quiere filmar y no sé, me parece como hay dos extremos, ¿no? Esto de estar con el celu, sin perdiéndote el recital y filmando con el celu o haciendo un registro como el que he visto, las cosas que he visto tuyas en tiempo real. Y creo que ahí es donde tiene que estar esta ruptura, donde uno se vuelve intérprete de ese registro. Qué hermoso, Maya, que tengas siempre todos los colores. No me mandes nada, mandame fotos si querés. Pero eso es tuyo y que tengas siempre todos mis colores, hermosa, claro. Qué lindo haberte regalado eso. Es algo muy bello de mi parte, realmente. Yo creo que tenemos como una encrucijada con tecnología en donde siento que cada vez más con estas rupturas tecnológicas en las que vamos viviendo, tenemos que entender que dónde está la máquina sensible, ¿no? hasta dónde la máquina hace por mí, hasta dónde yo me valgo de la máquina como una herramienta, y máquinas también, citando la conversación que traías recién, pienso en estas imágenes de shows enormes en donde se ve el escenario y abajo una multitud de micropantallitas viendo el escenario. Y recuerdo la presentación de Doga de Juana Molina en la Trastienda, que yo lo filmé casi todo con una handycam, porque me moría de ganas de estar haciendo visuales con Juana y con Diego en vivo, y me llevé el video en vivo para glitcharlo en mi casa. Hice una performance cuando estaba la instalación de teles con los sintes, estuvo fabuloso. Entonces, también esta máquina, este robot, cuanto más tiene de mí, más es mi herramienta y mi complemento y mi amiga. Y bueno, a mí me pasa un montón de sentir que mis máquinas son mis amigas y que a esta, si la perilleo fuerte, se vuelve loca, y las sensibilidades que habitan el circuito también. Siento que como rehabilitadores de robots, podemos también llevar ese mensaje. Tiene que ver, nuevamente, no dándole vueltas a esto del cuidado, es un cuidado para con uno, tener cuidado con la tecnología y darle sentido verdaderamente, que no sea una multiproducción, una multireproducción, filmo solo para la historia o el contenido que me va a ver y que va a parecer que yo soy qué. Volver a tomar contacto, que filmar es registrar, que eso puede o tiene que ser valioso. Hay un montón de posibilidades muy, muy grandiosas cuando tomamos contacto con la máquina sensible o mi sensibilidad para con las máquinas. Totalmente, aparte creo que es como un estilo de vida donde uno ya cuida y entiende como la tecnología que también viene de la tierra y donde ahí no hay separación y ahí es donde se vuelve todo más interesante, más, bueno, no sé, yo me interpela con las máquinas analógicas, me parece como que pasan cosas surreales de la vida, ¿no? Como esto, son mis amigas y de pronto podemos ser cirujanas de esos circuitos y a la vez, como eso nos pone nuestra energía al soldar, es como una forma de ponerle nuestra energía a algo y que eso forma parte, viste, de nosotras. Entonces ahí, bueno, un poco en estos caminos de las máquinas empieza a haber como una retroalimentación energética. Y un conocimiento, esto, ¿no? Como que uno entra a investigar ese aparato y a hacerse una y empezás a tener un diálogo y en ese diálogo surge una amistad y en esa amistad aparecen proyectos y cosas mágicas. Y eso es algo como es una forma de habitar la tecnología desde el cuidado. Y desde las mismas vistas casi permaculturales de la vida, ¿no? De esto de un cotidiano y ponerlas en ese lugar, ¿no? Y darles ese valor también, ¿no? Porque es como lo obsoleto también es recuperado, como es recuperado el compost. Y de ahí nace una bella flor. Que es comestible, ¿no? Y a la vez lo mismo de estos residuos electrónicos, de esta locura como el vending, como hacer las cámaras estenopeicas en ese momento en la vecindad, como ya era un habitar de un mundo muy mágico que hoy tiene que tener un lugar, ¿no? Porque es como que se pasó muy rápido una cosa a otra. Y hay un intermedio que hay que recordar, poner en valor y utilizar como herramienta para unir estos mundos. Sí, y a la vez en este entrelazado entre máquina, bosque y permacultura, uno empieza también a darle un valor sensible a los objetos con los que se vincula. Entonces, los sintetizadores que yo estoy usando ahora fueron diseñados por Pedro Silva en Portugal. Yo lo tomé contacto con sus sintetizadores en redes sociales, empecé a ver cómo desarrollaba los proyectos de cada sinte, por dónde iba cada sinte, y haber tenido la posibilidad de hacer un taller con él, de conocerlo, de hacer un sinte con él, de traérmelo, fue un gran portal. Que siento que es este apoyo que nos damos en la escena experimental. Yo prefiero hoy miles de veces poder comprar, tener, trocar, inventar. Pero si vamos al comprar, ¿no? Al común, quiero un sinte, me lo compro. Comprar uno que diseñó un humano, que pensó en la máquina, que le buscó todas las variables en relación a una sensibilidad estética que él estaba buscando y que la adoro, que me encanta poder, como artista, sostener proyectos de otros artistas. Entonces también ahí se generan lazos, vínculos, feedbacks, retroalimentaciones de onda, de todo tipo de onda, de onda de video, de onda emocional, de saber el origen. Saber que esa máquina vino de ahí con esa esencia y que ahora que es mi amiga, somos amigas juntas, paseamos por el bosque y vamos a recrear el mundo. También se me viene a la mente en esta era de la velocidad de la información, de la velocidad de la imagen, de la velocidad de la música. Ya hay como usuarios, creo que cada vez menos personas que ven una película lenta en su discurso o cada vez menos personas que se le dedican el tiempo de escucha verdadera a un disco completo para entender el concepto o la esencia de ese artista. Entonces poder generar contenido sentido, contenido con sentido, es muy importante porque también es una propuesta conceptual y política, en donde uno decide hacer las cosas de otra forma, a la forma de uno. Y en la realidad que vivimos, podría contextualizar en nuestro país, pero podría decir también Latinoamérica y podría creo que animarme a decir como esta generación veloz, de consumo veloz, merece tener un alivio de pausa, un alivio de concentración, un alivio de volver a tomar contacto con el instinto. Y estas máquinas sensibles son las que nos habilitan esos portales también, de seguir un camino mientras el camino se está haciendo y a la vez uno camina el camino y es el camino a la vez. Creo que toda esa profundidad es posible gracias a tener contactos genuinos con los materiales con los que trabajamos, ¿no? En este caso estamos hablando de una escena experimental, de video analógico, pero creo que es bastante traducible a otras escenas experimentales también. Totalmente, es traducible al cotidiano también, porque es como que uno ya tiene como un estilo de vida, un día a día que resulta desde que está hecho desde un lugar. Y qué valioso poder decir, pararse y escuchar, ¿no? Esto de qué es escuchar para vos, Ro, también. Yo pensaba esto de que vos podés escuchar con los ojos en lo que haces y a la vez pensaban que también ahora te metiste un poco en la música, cómo venís fluyendo con eso, qué puertas mentales se te abrieron y bueno, que cómo lo sentís. Bueno, estoy enamorada y fascinada con la Pocket Operator que me diste, que nos diste, pero que es mi amiga. En principio era una maquinita que parecía una calculadora con toda la pantalla trillada, con una expectativa de, uy, esto está re roto, ¿cómo lo arreglo? Uy, no tengo ni idea cómo lo arreglo. Y un día la tenía en la mesa de trabajo al lado de los sintes y le estaba cambiando las pilas a un control remoto de una tele y se las puse a la Pocket Operator y vi que se le prendían las lucecitas y empecé a tocarle los botoncitos y de pronto hacía unos soniditos que eran fabulosos. Así que ahí, bueno, la misión fue cómo opero esto sin pantalla, cómo entiendo lo que pasa, cómo entiendo qué botón tengo que apretar, cómo entiendo dónde viene el sonido, cómo entiendo esto, por favor. Encontré algunos videos de YouTube, pero que todos eran muy referenciales a aprieto este botón y pasa esto, con lo que pasaba en la pantalla, pero mi pantalla no me mostraba nada. Así que encontré un tutorial de un japonés que no le entendía nada, pero era tan despacito y claro lo que hacía con sus deditos que logré ir como paso a paso entendiendo lo que pasaba en el circuito de la Pocket Operator y cómo eso podía encontrarme otra vez con la música. Yo tuve una formación de música de niña, estudié en conservatorio clásico. Tuve ahí algunos encuentros muy hermosos con la música y también un poco fuertes y algunos medio mirándolos quizás hoy en retrospectiva violentos, como cuando me quise pasar de instrumento de piano a violonchelo. No podés tocar el violonchelo porque sos muy bajita. Bueno, creo que tenía 8 o 9 años cuando pasó eso. Y así, entonces el encuentro con la música en mi vida era algo como algo que tenía que hacer, como el que iba a la escuela, yo iba a la escuela y al conservatorio, y haberme encontrado con esa Pocket Operator, que era lo que había que hacer era entenderla y lograr que fuéramos amigas, y me empezaron a pasar cosas fabulosas de volver a encontrarme con un sonido impredecible, con... Sí, encontrarme con algo que no estaba buscando. En paralelo a este descubrir de máquina y tal, bueno, yo empecé cuando la descubrí, nos hicimos amigas, empecé a querer aprender a grabarme. Empecé a grabar con un software libre en la compu, después en el celu, después con todo lo que podía me grababa para ver cómo se escuchaba eso grabado. Todo me generaba mucha curiosidad. Y empecé una serie visual en la que capturé momentos épicos de los animales que encontró el CONICET debajo del mar, en Mar del Plata. Me imagino que muchos se acuerdan de ese streaming que estaba en redes todos hablando de la estrellita. Y bueno, yo capturé de esos streamings algunos momentos de unos animales impresionantes en el fondo del mar. Sentí que estábamos los animales, la Pocket Operator, mis sintes, las teles y yo, live performance en el fondo del mar. Y ese fondo del mar significando también el deseo que me lleva a la imagen del mar, lo místico que me parece el fondo del mar. En esa serie creo que se amigó muchísimo el trabajar en dupla audiovisual, empezar a componer sonidos para la imagen, imagen para los sonidos y empezar a trabajarlo más en conjunto, en unidad en mi cuerpo, porque siempre estuve visualizando mis biopoesías, mis videos, mis cortos, los de otros, mucha performance en vivo para músiques desde lo visual. Y empezar a hacer música me conectó con un lugar más sensible y más finito de qué estoy esperando de esa unión, o qué estoy buscando, qué me quiero encontrar. Y la verdad que estoy como maravillada, maravillada, maravillada. Qué hermoso. Bueno, y sí, evidentemente tenía todo que ver. La música para las visuales y las visuales para la música ahí entrelazadísimas. Te veo abajo del mar, amiga, con esas máquinas y esas estrellas culonas, por favor. Y esas cosas que eran muy, no sé, sí, fue una locura eso del CONICET, la verdad. Bueno, quería agradecerte por este portal de oportunidad de abrazarte, aunque sea a esta distancia que se siente muy cerca y muy como si nos hubiéramos tomado un mate ayer en Bosque Gracias y nada, siempre agradecida con tu presencia y tu arte. Mando un abrazo infinito. Gracias, May. Gracias por este encuentro, por tomarnos este rato para contarnos más, para reflexionar. Amo conocerte, amo que hayas conocido mi familia y hayas creado, que me hayas dejado crear con vos, que todo lo que vivimos me parece un enorme tesoro. Y sí, coincido totalmente que esta charlita fue con un matecito de por medio en el jardín. Gracias, hermosa. Muchas gracias. Ancla. Ancla. Ana. Ancla. Ana. Ancla. Annat. Ancla. Cla. Cla. Mami, estoy aprendiendo. Yo también.